Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Bien, vamos a tratar entonces, a ver, vamos a ver si podemos responder a esta premisa, ¿no? Que vos ponías antes del cierre del bloque anterior. Pequeña salvedad, me parece, que para empezar a hablar de la economía y del país que viene después del 10 de diciembre, hay que hacer un poquito, hay que partir de qué va a pasar entre la elección del domingo y el 10 de diciembre. Sí, ¿no? Es un mundo. Es cómo va a llegar esto a manos del 10 de diciembre. ¿Sí? Bueno, yo te invitaba también un poquito a reflexionar si hubo dos modelos dentro de esta cierto, época kirchnerista. Sí, cierto. ¿No? Y yo creo que no lo hubo. ¿Qué puedo decir que lo que cambió la realidad? Digo yo, porque por ahí me pongo a pensar en eso no, también. ¿Eh? Yo lo que creo es que el gobierno se comportó desde el 25 de mayo de 2003 hasta hoy, fines sí. del 2015, sí. de la misma manera. Claro, bueno, pero eso se tradució en acciones diferentes, digo, ¿no? Bueno, pero en el 2003 tenía un dólar ya devaluado, ajá, tenía los problemas del corralito encausado, ajá. de alguna manera, solamente le quedaba el tema de la renegociación de la deuda externa y nada más, pero el gobierno no es que cambió, hizo populismo del primer día hasta hoy. Sí, sí, sí, bueno, en un trazo grueso sí, digamos. Bueno, entonces no hubo... Porque todo el mundo habla, porque una cosa fueron el superávit mellizo del 2003 al 2006 y otra uh-huh. cosa después que no hubo. Es que ellos no generaron el superávit claro, mellizo no era... por una bondad de trabajo, sino que les cayó. Por eso digo que si lo que cambió en algún sentido era la realidad, porque en ese caso también uno podría decir, pero bueno, ahí es donde se corre el riesgo de cuán injusto o cuán justo es uno con la gestión, porque... Y con la historia, decir, claro. Claro, porque decir, bueno, sí, tenían, recibieron el gobierno las condiciones que vos decís, con una inflación de un dígito, del 6 y pico%, si no me equivoco, 7, y el precio de la soja altísimo, y las condiciones internacionales con viento de cola, el famoso viento de cola que se repetía hasta el hartazgo en aquella época, y que a lo mejor, como decís vos, hicieron lo mismo, pero que ahora lo que pasa es que el precio de la soja se desplomó, se acabó esta, y no cambiamos de medidas. Entonces, el famoso que si haces lo mismo, los resultados no. Por eso, no. El gobierno hizo populismo todos estos años, hizo lo mismo. No, uh-huh. no, no lo que tenía eran circunstancias externas e internas diferentes. Pero sí. No hubo distintas políticas. Para que se entienda, yo iba, por ejemplo, que en el 2011. Inmediatamente después de la reelección de Cristina, cuando se instala el cepo, teóricamente se instala el cepo para evitar el drenaje de divisas, porque había habido una corrida. Bueno, 4 años después, alguien podría decir, bueno, no sabemos cómo hubiera sido sin el cepo. Es que el cepo lo instalan porque sabían que no llegaban al 2015 si no lo aplicaban. Yo no creo que el cepo... No, pues, haya acelerado la salida de divisas. No, pero yo creo que el pero cepo, que no la evitó. Sí puede ser que lo haya minorado, decís vos. Claro, ellos sabían, saben perfectamente cómo iba a ser el derrotero. Sí. Y dijeron, apliquémoslo ahora, que tenemos 54% de los votos, porque no lo podemos hacer después. Eso es cierto, sí. Entonces, el cepo, esto de que dicen que se instaló el cepo y en verdad siguieron... yéndose divisas, creo que si no estaba el cepo se iban muchísimas más. Claro, claro, por eso, y arriesgaba decía que la gobernabilidad de propia Cristina. Claro, por eso decía que alguien puede decir que sin el cepo hubiera sido mucho peor la situación. Bueno, Vamos hacia adelante. Está claro que una cosa es con balotaje y otra cosa sin balotaje. Vos hablabas de qué va a pasar desde el... desde el domingo a la noche. 25 de octubre hasta el 10 de diciembre. Sí. Primero es... saber si hay balotaje o no hay balotaje. Fundamental, políticamente y económicamente también. Hay una frase mía que yo dije en este programa. Sí, Víctor. Que le voy a pedir al operador, si la tiene a mano. Ajá. Si es tan amable de buscarla. La ponemos en un compromiso. A ver, ¿la tendrá a mano? Y no sé, la ponemos en un compromiso. Pero bueno. Sí, ahí me está pidiendo. Pero yo quiero que la pase. Sí. Porque me parece que ilustra bastante sobre lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Ajá. Del 10 de diciembre. O sea, de lo que va a ocurrir de acá hasta el 10 de diciembre. ¿Sí? A ver, ¿qué dije yo en algún momento de este año? Ahí viene, ¿eh? Dame un minuto nomás. Yo no creo que Scioli gane la presidencia de la Nación. Una afirmación contundente. Bien, está vigente. Vas a tener que hacerte cargo. Está vigente. Sí, sí, está vigente, por supuesto. No, sí. ¿No? Sí, está vigente. ¿Está vigente al día de hoy? Sí, al día de hoy está vigente. Está vigente. Yo no creo que Scioli gane la presidencia de la Nación. Bien. Y si yo no creo que gane Scioli la presidencia de la Nación, sí, Dependerá de cuántos votos saque en la primera vuelta, claramente. Yo me cuesta creer que el domingo de la noche tengamos a Scioli ya consagrado. Uh-huh. ¿Coincidís conmigo? Coincido, sí, voy y vengo, ¿no? Dudo bastante. Pero consagrado, consagrado que, a Macri reconociéndole la presidencia. Sí, puede ser que eso no ocurra, pero de hecho parte de las estrategias parece que van a andar por ahí, ¿no? De que uno va a proclamarse ganador y otros van a estar esperando a ver qué y todo lo demás. Bien. Si hubiera balotaje, sí, creo que comienza un partido diferente. Con otros jugadores, sí, claro, con otra pelota, no, sí, claro, deja de ser redonda, pasa a ser ovalada, sí, los arcos son más grandes, se usan las manos y no los pies, sí, y sí, digamos, sí, empieza un partido que no lo podés analizar con el historial previo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y siempre los historiales son previos. Sí, claro. Hubiera un balotaje, habrá que ver por cuánto fue la diferencia con, ajá, la que ganó el primero y el segundo, sí. El primero y el segundo. Si está por 7 puntos de diferencia, creo que Macri tiene muchas chances. Y si está más cerca de 10, creo que le va a costar a mucho Macri darlo vuelta. Uh-huh. No obstante, sí, y acá es el fondo de la cuestión, donde le agrego a aquella frase mía un aditamento, es... ¿Cómo va a ser Scioli para ser presidente de la Nación si gana? Porque yo creo, estoy, sí, convencido, que no se la van a hacer fácil. Y no la oposición. Bueno, pará, pero vos decís, en el caso de que gane, ¿cómo va a ser? En el caso de que tenga que asumir el 10 de diciembre, estamos hablando. Sí. Ah, ok. Sí. Ok. No, ¿cómo va a ser Scioli? La famosa gobernabilidad, ¿no? Sí. ¿En manos de quién va a estar? El poder. Sí. El poder. Claro, claro. El poder de mano de quién va a estar, cómo va a estar, uh-huh, qué significa la designación de Castañeda, bueno, al Ministerio de Desarrollo, sí, la de Berni, uh-huh, qué significa, digamos, esto de que la Cámpora haga un acto propio sin los candidatos a presidente, como hizo, sí, Axel Kicillof hace, sí, 48, sí, sí, horas, sí, sí, en un... Con La Roque, Bonafini, Luini, Aníbal, ¿verdad?, Fernández. Sin la presencia de Scioli. Bueno, Scioli cierra hoy, ¿no? Cierra Luna Park, hoy estamos hablando de jueves, por supuesto. Está bien. Sí, sí, sí. Todo es raro. Todo da raro. Déjame que haga una mirada sobre la campaña. Ahora, salteo de la política y voy a la campaña, que tiene que ver, sí, con la política, pero salteo, me salgo un poco de la gestión. Y también, así como vos mandaste la frase aquel día, que no sabemos cuándo fue, yo voy a opinar ahora sobre la campaña, porque a mí me pasó hace un tiempo ver en televisión, hoy se podría ver seguramente en internet, la campaña del 83, ¿no? Sí. Un programa especial con toda la campaña, afiches, avisos, avisos filmados, por supuesto, radio. Y claro, con la chapa puesta, uno miraba y decía, la verdad que era... ¿Cómo uno pudo haber dudado que ganaba Alfonsín? Si en la campaña estaba claro quién ganaba. La verdad que yo veo la campaña hoy y me parece que está claro que gana Scioli. Creo que la campaña de Scioli está enfocada en un tipo de comunicación ganadora. Un tipo de comunicación similar a las que se hacen, algunas empresas hacen cuando Argentina juega el Mundial de Fútbol. Sí. No es él Scioli, sino somos todos. El tema es esta victoria que viene ahora, vamos a hacerlo. Yo te pido que de lo demás me encargo yo, vos votame y lo demás me encargo yo, vamos a ganar, tiene épica. Sí. Y veo del otro lado una campaña que seguramente responde a otros estudios de mercado que han hecho, de Cambiemos, con un Macri muy edulcorado. No porque esté mal esto, sino porque es por favor votame, ¿no? Uh-huh. Macri me está pidiendo que yo lo apoye a él, Scioli me está diciendo vení conmigo que vamos a ganar juntos. Uh-huh. Esto lo noto muy marcadamente, ¿no? Y en tercer lugar, Massa, con su campaña, que bombardeando propuestas y haciendo casi una cosa más de parece una campaña de otro país la de Massa. Después de todo este relato, yo quisiera retomar lo que vos decías antes y por lo cual yo fui a la escena esta de las campañas. Me parece, y si querés la seguimos tomamos esto, la dejo picando, esto como hacemos habitualmente. Me parece, porque habría que explicarlo, que como alguna vez dijimos acá, creo que la semana pasada, Scioli tiene que lograr en una elección no ser Luder, o sea que los propios votantes del peronismo no lo vean como extraño. Después tiene que lograr no ser Cámpora en el gobierno para que el poder no lo tenga otro, y en tercer lugar tiene que lograr no ser Dilma para no terminar pasándole lo que le pasa a Dilma ahora en el poder. Creo que la alternativa a eso es hacer menemismo.